Mira, esta convocatoria y las caras que veo garantiza que la ley de medios ha sido una de las leyes más discutidas y con mayor legitimidad de cuantas leyes han sido sancionadas por el Congreso de la Nación. Esta ley es una ley que hay que recordar que vino a reemplazar un decreto ley, justamente, un decreto ley de la dictadura, ¿sí? Es una ley que garantiza la pluralidad y fundamentalmente garantiza la promoción de nuevas voces, de nuevos medios, de nuevos actores dentro de lo que es la comunicación en la Argentina. Por eso, nosotros como gremio estamos defendiéndola. Nosotros como gremio desde el año 2003 venimos militando por una ley para la democracia, una ley de medios para la democracia, y por eso estamos acá, porque esta ley ha permitido que se hayan abierto nuevas fuentes de trabajo para los trabajadores de prensa y para los trabajadores de la comunicación en general. Acá veo compañeros también del sindicato de televisión, de otros sindicatos relacionados con la comunicación, como los locutores y demás, que están aquí presentes, porque más que nadie los trabajadores sabemos que esta ley ha garantizado la posibilidad de tener nuevas fuentes de trabajo. Y si esta ley es vulnerada, también entendemos que las fuentes de trabajo son vulneradas. Como ejemplo de esto tenemos, por ejemplo, hoy, que esta provincia cuenta con una ley que como es Radio y Televisión Santa Fe Vecina, que nació al amparo de la ley de medios. Esta ley de Radio y Televisión Santa Fe Vecina garantiza los medios públicos en la provincia. Y esto genera cerca de 40 puestos de trabajo para trabajadores de todos los ámbitos de la comunicación. Otro de los puntos, por ejemplo, uno de los beneficiados, por ejemplo, es la Universidad Nacional del Litoral. Otro de los que es beneficiado con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La UNL, a partir de ahora, va a contar con un multimedio garantizado por esta ley. Por lo tanto, esperamos que todas esas organizaciones y todas las instituciones también estén hoy acá participando de la coalición que vamos a volver a convocar, de la coalición por una radiodifusión democrática, la vamos a volver a convocar para que esa coalición sea la custodio de la ley de medios, que sea custodio del AFCA. ¿Por qué nosotros defendemos el AFCA? Porque el AFCA es el organismo de control fundamental de la ley. Si no tenemos una institución como el AFCA, la ley queda completamente anulada. Si tenemos un interventor, como sucedió en la época de la dictadura, si tenemos un interventor, además, un interventor como Aguad, que eso lo tenemos que decir, es que se lo conoce como el milico Aguad, porque ha tenido su vinculación y con un represor como Menéndez, si tenemos un personaje de esta característica manejando las comunicaciones en la Argentina, nos va a ver a los trabajadores junto con el conjunto del pueblo defendiendo la ley.